Producción de Paola Escobar. Floros Negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenas tardes, muy buenos días. Esto es Flores Negras, como todos los domingos, hasta las 14 aquí con Andrés Casac. Tenemos un programa que me entusiasma mucho. Va a estar en vivo aquí tocando el ukelele Javier Malosetti. Javier Malosetti va a estar hablando de todo lo que está haciendo, que es muchísimo. Básicamente está presentando su nuevo disco Ten. Un amigo de la casa, un amigo nuestro, Javier Malosetti, y realmente quédense porque lo que hace con el ukelele es realmente delicioso. Tenemos mucho más, aniversario, lanzamientos, muchísima música. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, buenos días. Sí, tenemos mucho y ayer estuvimos en el concierto de Paco Ibáñez, que estuvo presentándose en Buenos Aires ayer y antes de ayer, acompañado solamente por una guitarra, recordemos, un hombre fundamental de la canción, digamos, popular, de la canción testimonial también, de los años 60 y 70, un hombre que musicalizó la obra de muchísimos poetas españoles y de muchas otras partes del mundo. Bueno, vamos a estar conversando sobre el concierto. Y el jueves estuvimos en el concierto de McCoy Tyner, el pianista, el veterano pianista que se lució con el cuarteto de John Coltrane, se volvió a lucir esta vez al frente de su trío con un saxo invitado. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de algo que ocurrió hace exactamente, pero exactamente hace 35 años en Luna Park y que cambió para siempre la historia del rock argentino. Esto es Flores Negras, quédense, no se van a arrepentir. Thank you. El domingo se despereza. Flores Negras, un poco de música para la modorra dominguera. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Abrimos con el nuevo disco de Ray Rockers, Summertime, la versión del tema de Gershwin. Y ahora estamos escuchando el conocidísimo Samurai de Yavahn. Yavahn va a estar viniendo a Buenos Aires el 24 de noviembre. Va a ser un show en el Teatro Gran Rex. Show que va a servir para presentar su nuevo disco, que se titula Aria. Y todo parece indicar que... es un discazo. Bueno, y esto se produce en el marco de unas cuantas visitas brasileñas a Buenos Aires. Recordemos que se acaba de confirmar la visita también de María Bethânia, que va a estar actuando en octubre, y también la visita de Seu, que va a estar próximamente esta cantante brasileña presentándose también. Quiero recordar que estamos en el 4999-0937, también en nuestra dirección de Facebook, Flores Negras en Nacional Rock, que como siempre la producción es de Paola y de Nacho, que la coordinación de aire es de Clara Liz, y la operación técnica en esta primera hora de Ulises, y que va a estar viniendo a eso de la una Javier Malosetti con Ukelele, y que estamos escuchando a Yavahn. Aria, el disco que va a presentar aquí en Buenos Aires, que todavía no tenemos, es un disco de covers, temas ajenos. Mira vos. En el cual Yavahn se va a lucir como lo que además de compositor, es un extraordinario intérprete. Sí, pero sobre todo Yavahn se lo tiene más ubicado, y su carrera está sobre todo ubicada dentro de sus propias composiciones, ¿no? En general. Exactamente, a los 61 pirulitos, Yavahn está pasando un momento extraordinario. Quiero recordar otro gran momento de su trayectoria. Escuchá la belleza y la sutileza de esta zambita titulada Flor de Lis. Yavahn aquí en Flores Negras. É o fim do nosso amor. Perdoa por...

Muchos desayunos sin ningún clarín, caramba. Qué frase, dicha exactamente, cantada exactamente hace 35 años en el Luna Park, en una velada yo creo que histórica, fue una bisagra para el rock argentino. La otra grande fue la de la Guerra de Malvinas, pero en este concierto el rock se recibió de masivo y rompió de algún modo con el gueto que venía haciendo, porque seguían a sillones muchos chicos y chicas que no eran específicamente rockeros, sí. O sea, rockeros que venían de los festivales masivos del velódromo, de Barrock, todo eso. Fue el primer concierto masivo en un estadio cerrado. Sí, recordemos que se trató del Adiós Sui Generis, que fueron dos conciertos en la misma noche. Dos funciones. Que realmente es una curiosidad, ¿no? Pensado desde hoy, que sean las dos funciones en la misma noche, una a continuación de la otra. Sí, bueno, es bastante conocida la historia que Charly García tuvo que echar a los de la primera función. Sí, bueno, chicos, váyanse porque tenemos que dar otro concierto más. Digamos, es la prehistoria de la industria del entretenimiento, ¿no? Era todo bastante precario y aún así fue un concierto realmente inolvidable, memorable y con la virtud de haber sido registrado doblemente. Una en una película que fue, digamos, célebre en su momento porque era la primera película realmente de un concierto filmado con muchas cámaras. Había habido otra que fue la de, justamente la del Barrock. Sí. Pero esta, Adiós Sui Generis, fue una película que... Que bueno, que provocó que este concierto se multiplicara en el boca a boca, sumado al disco en su momento doble, el vinilo doble que salió con el vivo. Sí, y otra cosa que también llama la atención justamente con el paso del tiempo, que hoy es lo más frecuente, ¿no? Que un concierto queda registrado con cámaras para un DVD, pero en aquel momento era totalmente infrecuente, casi como la prehistoria, ¿no? De lo que sería el acompañamiento de un concierto registrado en material fílmico, una filmación de Bebe Camín. Que él sí. Se ocupó de esta película, que cada tanto se puede ver, sí, en cable. Sí, sí, después se sumó al disco una reedición muy buena de Sony Music hace poco, que reeditó los discos y reeditó los bonus track y todo lo que no había sido incluido en la primera edición. Charly García, Nito Mestre, Rinaldo Raffanelli, Juan Rodríguez, el Sui Generis de entonces, se despedía en pleno éxito, hay que decirlo. Charly se bajaba de Sui Generis en un pleno éxito para hacer una propuesta incomprendida en su momento, que fue La Máquina de Hacer Pájaros. Los chicos querían seguir escuchando las viejas canciones de Sui Generis, que ya se venía complejizando de los primeros dos discos, Vida y Confesión de Invierno, que era un tono adolescente de una queja existencial de un clase media de Caballito. Estaba volviendo más oscuro con Instituciones, oscuridad que acompañaba también el momento político del país. Y ya con La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García rompe todo y se inclina a un rock progresivo, latino, en una banda que a mí me encanta y que, sin embargo, quizás fue la menos masiva de Charly. Sí, de hecho es la única banda con la que Charly nunca volvió. Tuvo su regreso con Sui Generis, recordemos en el 2000, ahí presentándose en ese concierto algo caótico en La Bombonera. Volvió con Serú Girán en el 92. Con La Máquina nunca hubo, creo que ni siquiera intento, ¿no? De volver, quedó como un grupo. No, un grupo perdido. Volvió en un momento, de un modo muy informal, en un par de conciertos en The Roxy, ahí en Rivadavia, cuando quedaba, sí, en Rivadavia, de Callao, cierto, pero sí. nada muy serio. Una banda, lo que pasa es que necesitaba mucho ensayo, no era una banda para. Esos temas no se pueden hacer de modo de taquito, había mucho arreglo. Charly García intentó con La Máquina de Hacer Pájaros disolver un poco su ego, mezclarse en una banda, no lo logró a todas luces, tampoco sé si quiso. Y hay una anécdota muy linda de este momento, de este 5 de septiembre de 1965, que después del show, cuando yo todavía terminado con esa carga que le queda a los artistas después de actuar, se fueron Nito Mestre, Charly García caminando por Corrientes rumbo a Callao. Nadie los reconocía, no pasaba nada. Y ese era el rock de hace 35 años. Sí, un rock, decíamos que era, que bueno, como primera actitud o quizás segunda masiva, convocó a 26.000 personas. Esa fue la cantidad de gente que estuvieron asistiendo a los dos conciertos, uno después del otro, de esa noche, del cual hoy se cumplen 35 años. Me parece que la gente pide otra. A ver, escucha. Y claro, vamos a dársela entonces. Ahí está el público pidiendo una canción y va el Blues del Levante, esta suerte de improvisación de Sui Generis hace 35 años. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote. Hola, esto es el Blues del Levante. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, la gente no gusta que seguimos en Flores Negras. Pasaron algunos minutos de las 12:30. Estamos en el 4999-0937. Hermoso día, hermosísimo día para no estar escuchando radio. No digas así. Escuchábamos Paco Ibáñez, su versión de La mala reputación de Georges Brassens. Estuvo el viernes y el sábado en el Teatro Coliseo, este valenciano. Estuvimos ahí con Andrés y realmente verlo a Paco Ibáñez es como ver algo que pertenece a otro mundo, a otro momento histórico, porque es tan monolítico lo que él hace, tan concreto, tan sin grietas, que bueno, es tómalo o déjalo. Es una guitarra, poemas que van desde el siglo de oro de la poesía española, pasando a algunos poetas del siglo XX, cosas de Chupanqui, de Brassens, y siempre la voz monocorde, monolítica de Paco Ibáñez, y con una carga ideológica muy, muy férrea. Sí, la carga ideológica, sobre todo entre tema y tema, él habla, él presenta las canciones y hace algunas referencias, Paco Ibáñez, a distintas cuestiones que puede tener que ver con la lengua inglesa. Entonces ahí es donde aparece lo más monolítico, que es un hombre que baja bandera. Digamos, las canciones son, realmente algunas canciones son bellísimas, la musicalización que hizo de esas canciones son preciosas. Esto ni hace falta recordar porque es prácticamente un clásico hoy, Paco Ibáñez. Pero quizás esas palabras entre tema y tema, esta cuestión de despotricar permanentemente contra la lengua inglesa, contra la cultura actual, contra el conformismo de los jóvenes, eso, lo de los jóvenes, quizás era un poco hasta exacerbado, hasta innecesario, porque creo que hasta de las propias canciones había muchas cosas que se desprendían y sin necesidad. Igual a mí lo que más me sorprendió en este sentido no es tanto lo que él decía, sino los aplausos cómplices del público. Es decir, era un público de clase media, seguramente con un pasado al menos progre, gente de 50, 60 años, que aplaudía cuando él decía que odiaba el inglés. Yo me imagino que ahora ninguna persona puede odiar el inglés y uno quiere que los hijos estudien inglés, o digamos, hay como una especie de complicidad boba en la cual ha caído mucha izquierda, como cuando venía Viglietti y cantaba A desalambrar y la gente ovacionaba. Sí. Digo, ¿quién está en contra realmente de la propiedad privada? Sobre todo de la clase media, la burguesía, que va a ver esos conciertos. En todo caso, está en contra de la propiedad privada el tipo que vive en un rancho y que no tiene nada. Aparte, si cae en hay eso, mucha hipocresía, sí, en esa relación, sí. Y también me parece que sean este tipo de conciertos una relación en la cual, bueno, yo te vendo lo que vos querés comprar. Sí, y aparte ya, digamos, si nos vamos a poner en esa postura hipercrítica de todo, fue un concierto que se celebró en un teatro paquetísimo, bellísimo, con entradas caras para un público, digamos, en buena posición económica. Digo, ¿en dónde termina esto? Sí, a mí me sorprendió realmente que siga criticando cosas como que los jóvenes están todo el día mirando televisión, cosas muy anacrónicas. Bueno, Paco Ibáñez es dueño de una historia muy rica y realmente le debemos a él muchísimas cosas. Quizás lo más importante es la popularización, la de sacar del lugar de la poesía a un montón de poetas como Quevedo, como Góngora, como Manrique, como Goytisolo. Qué bueno, que realmente lo saca de esa cosa medio antipática que tienen los libros del secundario, ¿no? Uno estudia la poesía española en el segundo año y él le da un marco y dice, bueno, qué bien que escribía Manrique. Sí. O sea, nos hace acordar lo que eran las coplas para la muerte del padre o cosas de Machado, Hernández. Bueno, sí, realmente es como el padre de los cantautores que brillaron a fines de los 60 y 70, entre ellos Serrat. Y se nota que por Paco Ibáñez no pasó nada relacionado con el pop. Como si pasó, digamos, Silvio Rodríguez fue influido por los Beatles. Sí, volviendo a lo de Paco Ibáñez, esto que decías de sacarlo, de sacar a los poetas clásicos de los libros y volverlos, digamos, de darle otro sentido a la canción, ¿no? De disfrutar. Qué poca tradición, siempre me llama la atención, mientras que en España él, Serrat y tantos otros, Morente, etcétera, han hecho eso, acá sacando al Tata Cedrón no hay una tradición de tomar a Borges y realmente crear canción no. A partir de eso, o a Cortázar. Cosas aisladas, ¿no? Pedro Aznar hizo algo. Pero siempre son como intentos, aisladas. Fue un solo disco el sí, de Pedro y aparte Aznar. Por homenajes puntuales, sí, a pedido. Sí, el único que sí lo hizo fue el Tata Cedrón, él sí, sí ha hecho muy su amigo carrera. De Paco Ibáñez, por otro lado. Sí. Muy amigo. Bueno, Paco Ibáñez estuvo el viernes y ayer en el Teatro Coliseo. Están pasando muchísimas cosas en Buenos Aires, algunas de ellas bastante secretas. Se presentó, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta, Teresa Cristina. Es una cantora zambista, nacida en Río de Janeiro, que reventó el Centro Cultural Recoleta. Ella actuó en el marco del Festival Viva Brasil, que se está haciendo para intercambiar culturas, ¿no? Esto que está ocurriendo desde muchos lugares, ¿no? La intensificación de la relación entre músicos argentinos y brasileños, quizás no músicos que sean muy famosos, sino más bien músicos para difundir, como es el caso de Teresa Cristina. Bueno, la verdad que fue impresionante, ahí me cuenta Paola Escobar, que estuvo ahí, que se venía abajo el Centro Cultural, que la gente quería más, que pedían bises, y así que me gustaría compartir un temita de Teresa Cristina, esta zambista carioca. Una canción en la cual canta con Marisa Monte y es de Calcañoto, el tema Beijo Sem. Teresa Cristina aquí en Flores Negras. Eu não sou mais quem você deixou, amor. Vou à Lapa cotada, bebo todas, beijo bem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta é meu dia e a orgia. Oh,

Gerald Cannon en bajo, Eric Gravatt en batería, como saxo invitado Gary Barnes, y el piano de McCoy Tyner. Es un concierto realmente breve y exquisito el día jueves en el Gran Rex, un Gran Rex repleto, y que marca también, ¿no?, el vigor que tiene el jazz aquí en Buenos Aires. Estaba, entre otros, por ahí mezclado en el público, moviendo los piecitos Javier Marosetti, nuestro invitado de hoy. Y realmente mostró McCoy Tyner que a los 71 años sigue tocando, sigue manejando ese estilo percusivo que tiene con el piano y que brilló en el cuarteto de John Coltrane, y que es una especie de pequeña leyenda del jazz moderno. Y bueno, fue un gran momento realmente. Entre otras cosas que van a estar viniendo, también viene Diana Krall, la cantante y pianista. Sí. Va a estar acá en Buenos Aires. Siguen llegando. Y realmente la primavera se pinta como una especie de seguidilla total de visitas. Después del informativo de la una, vamos a dar un poquito un panorama de todos los festivales que se vienen, muchos de los cuales se van a desarrollar en Costanera Sur. Sí, Costanera Sur como escenario alternativo del estadio de River, que no se puede utilizar por la queja de los vecinos. Y son muchos los festivales que vienen. Hoy, si uno abre los diarios más masivo, se va a encontrar en la sección de espectáculos con publicidades enormes de cada uno de estos festivales, que realmente casi copan la sección. Sí, básicamente son tres, después vamos a puntualizar, pero son un festival ecológico, sí, el Hot Festival y el Pepsi. Y el Pepsi Music. Sí. Eso, digamos, es lo que redondea el panorama de visitas de rock. Después hay muchas visitas que no tienen que ver con el rock. Sí, a mí me hace recordar un poco mucho Brasil, como vos decías. Todo este fenómeno, lo que pasó en algún momento, en los años 90, aunque no son visitas multitudinarias, no son tan masivas las personas que están viniendo, no son estrellas como fue en su momento, quizás cuando vino Madonna, cuando venían, no sé, desde los Rolling hasta YouTube y demás, que venían en la misma temporada. Pero sin embargo, el movimiento que está habiendo, sobre todo esta segunda parte del año, realmente es asombroso, ¿eh?, la cantidad de conciertos que hay. Y entre ellas cosas muy interesantes, como la visita de Pixies, u otras visitas. Bueno, digámoslo y otras... ahora, digámoslo ya ahora. Está, ¿no? No, bueno, aquí viene Bon Jovi, Linkin Park, Green Day. Pasa que todos están, digamos, en medio de festivales, ¿no? Sí, bueno, lo de Hot Festival, que va a ser el 19 y el 20 de noviembre, que va a ser en Costanera Sur, vienen bastantes conjuntos de pop y de rock. Por ejemplo, va a estar Scissor Sisters, va a estar Mika, va a estar Massive Attack, por primera vez, va a estar Thievery Corporation, Pavement, la banda de Stephen Malmus, sí, aquel ídolo indie de los años 90, volvió el conjunto y va a estar presentándose en Buenos Aires, y también viene esa especie de perla francesa que ya estuvo en Buenos Aires, que es Benjamin Violet. Medio gay lo tuyo. Sí, pero me salió muy gay, es verdad. Pero es un grande Violet, tiene varios discos editados y realmente es un talento total, es un tipo que puede ser productor y ha producido los discos de su hermana Coralie Clement, y es buenísimo el sonido que logró, y tiene sus propios discos, algunos grabados junto a su mujer Chiara Mastroianni, sí, que es muy chansón francesa, otros son un poco más rockeros, es muy versátil, pasa por distintos géneros y lo hace muy bien. También viene el grupo Hot Chip, que te lo recomiendo, ellos hacen una música electrónica muy loca, realmente nosotros usamos un separador de hace un tiempito de Hot Chip, es buenísimo, vamos a pasar algo en los próximos Flores Negras. Y también está lo que se llamó el Festival Ecológico, que es una cosa medio nivel rarísima. La promoción viene con mensajitos como meditación, yoga, reciclado, arquitectura sustentable. Bueno, todo esto que en su momento fue cultura alternativa, ahora está un poquito más en el centro, ¿no?, de los intereses de muchísima gente, que es la ecología. Y ahí se presentan nuestros queridos franceses dueños de la cortina de Flores Negras, Air, y también Juana Molina, Dante, Onda Vaga. Onda Vaga acaba de grabar su segundo disco en el Calafate y lo va a estar presentando aquí en este festival que se desarrolla el 9 de octubre ahí en Costanera Sur. Bueno, banda de turistas, el regreso de Metrópoli, la banda de Isabel Sebastián y Ulises Butrón. Sí, que tuvieron un par. Bueno, muchísimo. Y después finalmente el ya tradicional Pepsi Music, en el cual, digamos, hay varias fechas, entre ellas una fecha dedicada al reggae, el 16. Y antes, digamos, yo creo que lo más importante es Reggae Against the Machine, y también Queen of the Stone Age, y también Green Day. Y finalmente va a estar Calamaro con No te va a gustar. Sí, quizás lo interesante de este año del Pepsi Music es que en general todos los años son muy parecidas la grilla. O sea, suelen repetir artistas, porque son todos los artistas que pertenecen a la misma productora. Este año por lo menos se corre un poquito y viene Rage Against the Machine, una banda alternativa en su momento. Sí, Green Day, me parece que es un gran momento. Bueno, vamos a ir desarrollando en los próximos programas estos festivales, pasando música y dando información. El que volvió al disco es Sting, y eligió volver sobre sus clásicos, y le puso, obviamente, en referencia a aquel disco de The Police, Synchronicity, le puso Symphonicity. Son versiones más bien clásicas de sus clásicos. Pero bueno, Pablo Glanstein preparó un informe, lo voy a decir mucho mejor que yo, así que escuchemos a Pablo Glanstein el informe de esto, lo nuevo de Sting. Hoy en Flores Negras tenemos para presentarte a uno de los artistas más importantes de la escena del rock, que sigue aún vigente en su etapa como solista. De hecho, va por su 10º disco de estudio desde que se separó de Police. Se llama Symphonicity y se trata, justamente como su nombre lo indica, de versiones sinfónicas de clásicos de Sting. Symphonicity se trata de un disco que Sting grabó junto a la Royal Philharmonic Concert Orchestra, y en el cual reinterpreta parte de ese extenso catálogo que tiene tanto junto a The Police como solista, con estos nuevos arreglos sinfónicos. Versionar, digamos que a un artista no es fácil, y creo que mucho menos debe ser para Sting versionarse a sí mismo. Pero sin embargo sale con bastante éxito en este disco, en el cual la calidad queda plasmada inclusive en el sello que decide editarlo. Se trata del prestigioso Deutsche Grammophon, que es parte a nivel global de la discográfica Universal. Bueno, como te decía, hay muchas canciones de Police. La primera que arranca el disco es esta canción, que en su momento, cuando salió en Aulandos de Amour, ese disco de 1978 de The Police, el primer álbum de la banda, el primer track, la primera canción, era casi una canción punk. Y acá la escuchamos con estos arreglos de cuerdas, con esos chelos, que dan comienzo al disco con esta canción llamada Next to You. Hoy en Flores Negras te estamos presentando Symphonicity, el reciente disco editado por Sting, que cuenta, aparte de su producción, con la de Rob Mathes. Se trata de un productor que trabajó con muchísimos grandes como Lou Reed, Jade, Lenny Kravitz, Clapton, Elton John, una lista larguísima. Bueno, también se encuentra, decíamos al principio, con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, que están bajo la batuta de Steve Mercurio, que también trabajó con grandes como, por ejemplo, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli. Y bueno, y acá lo más importante es que nos vamos a encontrar con canciones de Sting, tanto de su etapa con Police como solista, con nuevos arreglos. Por ejemplo, esta versión de Un inglés en Nueva York, Englishman in New York, esa canción del año 1987 del disco Nothing Like the Sun, ahora reversionada por Sting. También nos podemos encontrar, por ejemplo, con esta canción que es el corte de este álbum, Every Little Thing She Does Is Magic, Cada Cosa Que Ella Hace Es Magia, que fue también del tercer disco de Police, Ghost in the Machine, y que aquí la escuchamos nuevamente versionada por Sting junto a la orquesta. Every little thing. En Flores Negras estamos escuchando I Hang My Head del disco Mercury Falling, una canción que quizás algunos hayan escuchado inclusive por su versión de Johnny Cash allá en el epílogo de su carrera, de su vida, para los American Recordings grabando los clásicos del rock. Bueno, es una canción de Sting que acá está reversionando para el disco Symphonicities que le estamos presentando hoy. Un disco en el cual repasa, no sé si los mejores temas, pero sí aquellos que mejor se adaptan a este formato sinfónico, tanto de su etapa junto a The Police como en su carrera como solista. Lo despedimos con un hit de la banda The Police. Nos trasladamos al año 1978 al disco Hablandos de Amor, más precisamente, con esta canción que es quizás uno de los clásicos, dos o tres clásicos más importantes de The Police, aquí reversionado en esta versión sinfónica. Roxanne, Sting en el disco Symphonicities. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you how I feel. I'll share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne. Negras. FM 93.7 Nacional. Solo una cuestión de actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Una de la tarde, 1 minuto, 17 grados, 2 décimos la temperatura en Capital Federal, humedad 45%. Los docentes de la provincia de Buenos Aires pedirán al gobierno la reapertura de la paritaria para negociar un nuevo aumento salarial para el sector. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, afirmó que el gobierno acompañará la aprobación del proyecto que establece la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quienes conducen áreas tan sensibles como la educativa, deben entender que la infraestructura tiene que estar en condiciones. El gobierno de Tierra del Fuego y las tres intendencias de la isla unificarán las fechas de las elecciones provinciales y municipales de 2011 e implementarán el sistema de voto electrónico. El presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, se muestra profundamente escéptico con el alto el fuego de ETA y solo espera el abandono definitivo de las armas. Es la hora 13, 3 minutos, 17 grados, 2 décimos, la temperatura en Capital Federal, un mediodía muy lindo, muy agradable, la humedad 45% y el cielo está despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. FM Nacional 93.7 Radio Nacional Rock. Flores Negras. ¡Vos, Mariolo! Buscando afiches rotos, revelando intenciones, viendo crecer las fotos, enmarcando canciones. Amigo, te estás poniendo serio y yo contigo. Herrumbre del diluvio recorrido. No pienses más, siempre fue igual. Frescura no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido. Y las que fueron penas razón. No sé qué decirte si quieres me reías. A levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó. Un corazón de gracia sin preguntar qué pasa. Sin hablar de Dios. Dios sostenga en la gloria. Y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena oración? A seguir conspirando. A dónde te vas, ya sé que no estás. Es por la anestesia que pega de más. Que pega de más, que no va a pegar. De golpe la siguen y chao no va más. La frase más hermosa es veneno. La dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo. El billete de hoy es con agua sin gas. Amigo, estoy perdiendo el pelo y tú conmigo. El viento siempre en contra y sin abrigo. Lloro más, siempre fue igual. Amigo, no hay tantos que puedan decir. Amigo, te estás poniendo alegre y yo te sigo. Un brindis por el suelo mendocino. ¿Qué importa hoy saber lo que es? Lo que no nos gusta saber que sabemos. A levantar la copa, por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó. Son de gracia, sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios nos tenga la gloria y el diablo en su memoria. ¿Acaso no es la buena oración? A seguir conspirando, si conspirando vamos, a seguir desangrándonos. Ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más. Que pega de más, que no va a pegar. De golpe la siguen y chao no va más. ¿A dónde te vas? Ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más. Que pega de más. más que no va a pegar. De golpe la siguen y chau. Postales para Mario, Jaime Ross, con dos grandes frases a mi juicio. Una: frescura no rima con sabiduría. Y la otra: brindo por el suelo mendocino. Jaime Ross, el disco Fuera de Ambiente, unos grandes momentos de ese, el último disco en estudio. Sí, exactamente, y es un tema que tiene una historia bastante particular, porque originalmente era un tema que él había compuesto para el Mundial, para el Mundial de 2002, que después le cambió la letra. Exactamente, después le cambió la letra e hizo este Postales para Mario, pero hay una versión que canta Natalia Oreiro de esta misma melodía con otra letra. Señores, está aquí, ha llegado el señor Javier Malosetti. Ojeras de más o menos 15 centímetros. ¿Cómo te va, querido Javier? Vino con el ukelele más grande del mundo. Te presenté con ukelele, el señor vino con la guitarra. Antes de meternos en la vida de Javier Malosetti, en Ten, ese gran disco que acaba de sacar, y en tantas cosas más, el señor Mauro Torres, nuestro operador de la segunda hora de Flores Negras, nos trajo un disquito que sería de la sección El Bucanero, pero bueno, vamos sin separador. Mauro, contame qué trajiste. ¿Ahí me escuchás? Te escucho perfecto. Bueno, traje un tema inédito de Spinetta Aznar. Bien. Espero que Malosetti no le cuente al flaco. Simplemente. ¿De la obra de teatro? De Betty Blues. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, Mauro. Perdón. Roberto Granado. Lenny Blues, mejor dicho. Betty Blues. Bien, claro. Lenny Blues. Es un tema que está, no lo grabaron, pero estuvo ahí, lo conseguí en algún momento. Vamos a escucharlo entonces. Spinetta Aznar, ¿de qué año es, Mauro? Del 84, creo. Dale, vamos. Flores negras. Thank you. Aportado por Mauro Torres, Spinetta inédito, junto con Pedro Aznar y el Mono Fontana, 1984, el flaco que sigue cantando tan bien como aquellos años. Aquí en Flores Negras, exclusivo, Luis Alberto Spinetta. Palabras y música. Música y palabras. Llegó el invitado y tiene muchas cosas para contarnos. Escúchalo ahora en Flores Negras. Hace un año, en el Abierto de Estados Unidos, en la final, Del Potro le ganaba a Federer en lo que fue el triunfo más importante de su carrera. Y bueno, ojalá que no sea de su carrera futura, pero realmente fue un partido increíble, 5 sets. Y este tema que estamos escuchando se llama Delpo y tiene mucho que ver con aquella final del Abierto de Estados Unidos. ¿Cómo te va, querido Javier Marosetti? ¿Cómo anda, Mariano? Bueno, Delpo, el tema 8 de este disco Ten, que te contaba fuera de aire, realmente es un discazo y muy orgánico, muy coherente desde el primer tema hasta el último. Y bueno, obviamente todo el mundo te lo habrá preguntado, ¿no? ¿Le dedicaste este tema a Del Potro? Sí, se lo dediqué, pero ya como arrancado, no es que compuse un tema inspirado en Juan Martín Del Potro, ¿viste? Porque si no... No, puede ser también. Sería un maricón. un maraca, no un baraca, como decía. Yo te escuché otra vez, no voy a repetir la anécdota, pero te escuché que decías maraca y me asusté. Dije, ¿cuánta franqueza? No, baraca. Baraca. Che, no, pero podés dedicar igualmente un tema a un ídolo del deporte, ¿cómo sí, no? Sí, pero bueno, la cuestión es que el tema ya lo había arrancado, que o sea, la idea del tema estaba bastante cerrada y bueno, mirando ese partido me acuerdo que después de que terminó me quedé con la adrenalina del partido y eso, me puse a tocar eso y dije, bueno, gachos, para Del Potro. Sos muy permeable, ¿no?, a todo lo que va ocurriendo en lo que de un modo amplio podemos llamar la cultura popular, ¿no? En todo lo que ocurre, emocionarse con el triunfo de un tenista tiene que ver con una sensibilidad afín a la cultura popular, por lo menos. Sí, no todo, ¿no? ¿Te emociona particularmente Del Potro? Me gustó por su historia, me cae bien el flaco y me gustan esos tipos que realmente lo consiguen por sus propios medios, ¿no? Yo qué sé, haber practicado tenis en Tandil, en el club en el cual enseñaban y eso, y haber llegado ahí, eso habla de, claro, de una historia personal que su vocación y su talento se lo ve estimulado y guiado con mucho amor por la familia. Cosa que a mí también me pasó con la música. Claro. ¿No? Mi viejo hizo lo que pudo conmigo, porque yo no le daba mucha bola tampoco. Uh-huh. Porque, ¿viste? Igual a mí lo que me da la impresión de Del Potro y lo que más me emociona es que no es una persona sumamente talentosa. Todo lo logra, como le pasó a Vilas en su momento, lo logra con mucho entrenamiento. Su juego tiene que ver mucho con la fuerza y con el estado físico. Bueno, pero, ¿viste? Eso también, o sea, el trabajo da su fruto. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Yo me acuerdo que había un violero que a mí me encanta, que me decía, yo no tengo talento para la guitarra, y yo me moría con ese violero. Me decía, lo que le cuesta una hora de práctica a cualquier violero, yo estoy una semana y no me sale. Y yo te juro que es uno de los violeros que más me gusta. ¿Y puedes decir el nombre? Sí, yo qué sé, Armando Alonso es. Ah, es un guitarrista que se fue a vivir a Chivilcoy y que, sí, y que no está más en la capital y no casi no toca, cada tanto toca. Tocamos mucho juntos, fue alumno de mi viejo y es amigo en común con Pepi Taveira también, con quien tocó mucho tiempo. ¿Él no toca con Mederos? No toca. Da clases allá en su Chivilcoy, se fue con su familia, se pudrió de la capital federal y eso. Es uno de los compositores, los violeros que más me gustan. Y me decía eso, que a él le costaba lo que a cualquiera. Tiene un dúo con Lito Puma. Javier, estaba pensando cuando escucho Ten, tu último disco con Electro Hope, pienso cómo haces para darle carácter a un disco. Como vos que tenés una cultura musical muy amplia, muy, muy variada, tiene que ver con el jazz, con el rock, en vos entra un montón de músicos, desde Papo hasta Coltrane, ponele. ¿Y cómo haces? ¿Vos pensás un disco y decís, bueno, quiero que tenga este carácter, este temperamento el disco? Porque si no es muy posible que se vaya para el lado de los tomates, ¿o no? Bueno, se va siempre un poquito para la hortaliza, ¿viste? Para la legumbre, el coso, para los tubérculos. Para la tubería, ¿qué? Porque también toma su curso solo en un momento. Vos tenés una idea, también con la composición pasa. A mí se me ocurre componer un tema de tal o cual característica, cualidad y dirección, en lo que sea, y empiezo y termina siendo algo que está bueno también y que es sorpresivo para mí también, porque no era lo que se me ocurría que podía terminar siendo. Y el disco lo mismo, lo que pasa es que este disco me tiene contento por eso, porque es bastante fiel al tipo de volantazo que quería pegar, de dirección artística y sonora y todo eso, este, con respecto a los discos anteriores, no solamente de sonido, sino de ejecución, estilo de músicos y estilo de música y ese tipo de cosas. Vos que tocás muchos instrumentos, en este caso vos componés un tema y ya lo vas demiando como para mostrárselo a tus músicos por dónde querés ir, o los músicos hacen sus partes y vos después. Mira, por ejemplo, Nico Rafeta, que es un tecladista maravilloso, un pianista de blues y organista así clásico de blues increíble, no lee música. Es un genio, no lee música. Entonces, esta vuelta no escribo los temas. Se los escribo para registrarlos, ¿no sabéis? Pero no se los escribo a ellos. Entonces los grabo en un programa, en la compu, en casa. Y se los mando así. Los grabo con, así como un semidemo, ¿viste? Con una batería, con una batería que le robo a alguien. Como dicen los gallegos, una maqueta. Una maqueta, exactamente. Una maqueta desastrosa. Porque aparte a veces a él, como no lee música, yo le pongo los acordes, no le escribo el cifrado. Entonces se lo toco con la viola, así nota por nota, y a veces le canto la batería. Unas grabaciones horribles que espero que nunca las muestre. Pero así son como arrancan los temas. Pero después, bueno, al batero no le escribo una partitura de batería, porque precisamente lo llamé porque me gusta cómo toca y... Claro. Seguramente lo va a llevar para un lugar que va a estar más bueno que lo que se me ocurrió. Y en eso que dijiste antes del volantazo que querías dar en este disco, digamos, puntualmente, ¿de qué estabas como un poco que querías cambiar? ¿Hacia dónde querías ir? ¿De qué estabas cansado? Claro, ¿de qué te cansaste? No, bueno, el del estuve 6 años un trío, y ese formato lo creo que lo exploté de todos los ángulos, ¿eh? Después de aquel grupo que tenía con Vientos y de Spaghetti Boo y de esos discos de Villa y yo qué sé, en el disco en vivo de 2003, que fue el último, que ya era sexteto porque estaba en la percu, estaba Nico Cota también, me quedo con la sesión rítmica de esa banda, que eran Andrés Beusaert y Pepe Taveira. Sí. Y tenemos un trío con el que grabamos Onyx. Después de Onyx, Niño. No, Niño ya fue 2006. Sí, ya es con Oscarcito, Junta y Hernán Jacinto. Pero también trío. Sí, también trío. Y en el medio, Música para Soñar, que éramos el mismo trío. El trío intermedio, Andrés Belsaer con Oscar, que se había cambiado por Pepi. Y después vino Niño. Después hicimos los discos con Rada, que era con mi trío, con Rada. Claro. Después vino Electro Hope, que fue mitad y mitad. Ya tenía el disco Electro Hope, toca la banda Electro Hope 2 temas nada más. Se llama igual que la banda, pero tocan 2 temas. Ya estaba con ese concepto, pero tenía que cerrar el círculo con la otra banda y grabar los temas que ya veníamos tocando. Y fue como una especie de disco catártico. Cierre de campaña de una banda y apertura, claro, claro, de las actividades de la otra. La teoría de los conjuntos, viste, que había un lugar que coincidía. Que es donde se juntan, exactamente. Estamos conversando. Medio porno esa clase de álgebra, matemática, no sé qué. Pinball, los conjuntos. Intersección. Eran dos gordos que tocaban, se fusionaban en un punto. Sí, había algo. Yo tengo sexual. La cabeza podrida, pero lo veía re porno. Estamos conversando con Javier Malosetti, además de actor porno, músico, digamos, de todo un poco. Y estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Anda pelando mi instrumento porque te voy a pedir. Y en Facebook, en Flores Negras Nacional Rock. La verdad es un placer estar acá conversando de lo que más amamos, música. Con vos, Javier. Gracias, bueno, por venir. Gracias. Sabemos que no es un horario para músicos. Bueno, pero ya lo es, ya después del baño y el cafecito que me han invitado acá, ya estoy perfecto. Cuando vos, por ejemplo, estás presentando un disco como ahora estás haciéndolo con TEN, que incluye no solo conciertos, sino también esto, ¿no? Notas, entrevistas, y vos ya quizás estás con algo nuevo en la cabeza, también vuelve a ocurrir lo de la teoría de los conjuntos. Digamos, los discos envejecen, la teoría de los conjuntos, digo, está en la vida, ¿eh? Bueno, pero puntualmente, vos estás hablando de un disco que lo grabaste quizás hace un año, o sea, quizás, o no sé. No, hace mucho menos, esto lo grabamos en febrero y salió. Bueno, pero entre que empezás a grabar y las maquetas y la composición, pasa un tiempo, digamos, y tu mente ya está en otro lugar o no? No, no tanto, estamos contentos todavía con tocar los temas estos. Algunos ya salieron de la lista de temas en vivo y los cambiamos por otros. Ya empezó eso con ellos, hay un par de temas del disco que ya no los estamos tocando, porque los veníamos tocando antes de grabarlo, no fueron ensayados para el disco como otros, y han sido cambiados por otros que fuimos incluyendo. Así que bueno, empezó un poquito, claro, pero no, todavía se aguanta un año de hacerle base al disco. Pero hay un momento en que uno se cansa, ¿no? Bueno, sí, yo qué sé. Lo que pasa es que también está bueno que ensayamos mucho, entonces tocamos, nos juntamos dos veces por semana como norma, así bastante estricta, sí, inquebrantable, por alumnos o por lo que sea. Yo los hago más que ellos, así que también sale mucha música, ¿viste? Uh-huh. Aparece mucha música. Bueno, tocaste algo, dale. ¿Qué tenés ganas de hacer? Sí, yo ya los veía que no me daban pelota, me hablaba y se miraban entre ustedes y se hacían gestos de guitarra. Mirá la foto, ese es Jaco. ¿Quién es? Ah, Pita. Otro maricón. Esto es radio, ¿sabías, no? Sí. Se está refiriendo a la remera de nuestro productor Nacho Rebaudengo. Javier Malosetti en Flores Negras, pero señores, no, un placer, ¿eh? No sé qué cantar, ¿eh? ¿Puedo mirar una letra acá? Dale. Bueno, uno para empezar que no me cueste mucho. Que se llama una Clear Day, es un estándar de jazz antiguo. ¿Vos pensás que todo lo que hagas va a pasar a integrar la lista de piratas de Mauro Torres? Perfecto. Bueno, lo voy a tratar de hacer bien entonces. Tres en el sol. Look around you and you'll see who you are. On a birthday, heart will have stung you, that the glow of your bed of shining me. Every star, you feel better. Every moment I'm sure you can hear from far near. A word you never had before on a clear day. On a clear day. You can see forever and ever Javier Malosetti, muy lindo, muy lindo. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Y cada vez estás cantando más, ¿no? A lo largo de que vas, sí, van pasando los años. Es un error hacerlo a esa hora, pero bueno. Sí. Sí. Yo te quería preguntar, Javier, digamos, ¿qué rol juegan vos las escuchas de discos de otros artistas? Por ejemplo, en esta etapa, ¿no? En tu disco, en Ten hay covers que haces. Digamos, en esta época. Hay cosas viejas, no hay excusa de otros artistas nuevos. Se me rompió un tocadiscos bastante. Hay muchos músicos que dicen que en el momento que están concibiendo un álbum, tratan de no escuchar música. Yo escucho poca música, y si escucho música, escucho cosas viejas. ¿Qué escuchas? No conozco muchas cosas nuevas. Bueno, eso sí, todo. Música clásica, el blues más abyecto, primal, jazz de distintas épocas, músicas negras, Detroit, etcétera, etcétera. Gringadas también me gustan, bluegrass y country music. Ahora, ¿no te interesa escuchar cosas nuevas? Porque no, estás, no, pero digo, estás más bien en un camino hacia la raíz, el folclore, algo, la pureza, el origen. No tengo esa digamos, esa pulsión por estar actualizado. Exactamente. Uh-huh. Sí, por ahí, si alguien me hace escuchar algo y me copa, bueno. Pero hay es toda una actitud, ¿no? Digamos, el tipo que ya escuchó mucha música, que tiene mucha música en la cabeza, de ir hacia lo sencillo y elemental, ¿no? La piedra filosofal. Sí, clásicos, ¿no? Sí, bueno, sí, después de dar muchas vueltas, ¿viste? También te pones más, querés sintetizar un poco y más. Y vos estás como, ¿sentís que tu música tiende hacia cierta sencillez, por decirlo de algún modo? Sí, yo creo que sí. Bueno, de todos modos, nunca fue aquel jazz contemporáneo de solos abrumadores y no, armonías deformes. No, vos siempre has dicho que como que te pesa un poco la palabra jazz, que querés escaparte, ¿no? Bueno, no me pesa, me da orgullo, gracias por verme de ese modo, porque el jazz es la música más grosa que hay, la música que tiene influencia de todos los folclores del mundo, de la música clásica, el ritmo africano, tiene humor, tiene improvisación, tiene armonía grosa, es la música más alta, me parece. Entonces, bueno, si me vengo un músico de jazz, bueno, vale. Yo no lo hago, pero doy gracias. No lo hago porque el jazz es una gran influencia que tengo, ¿eh? En mi casa había discos de jazz y eso, mi viejo tocaba y eso. Pero no es la única influencia que tengo, eso se nota en escuchas los discos. ¿Y la parte rockera de tu viejo viene eso también, o eso por otro lado? Nada que ver, ¿no? ¿Tu viejo es anti-rock? No es anti-rock, él yo qué sé, yo le he hecho escuchar barbaridades de todo tipo y él le escucha atentamente y todo, pero él tiene una definición que yo nunca tuve. Él le gusta tocar y la música que más disfruta es una música es un jazz de cierta de tal año a tal año, eso es lo que él toca y lo que él disfruta. Después le gusta la música clásica, le gusta la vuelta de punk o música rosa. Claro, tiene buena oreja, ¿verdad? Sí, pero recién decías, me hiciste acordar cuando mencionaste, estamos hablando de discos, de buena música para soñar. Hace poco enganché, no sé si le encuentro en Canal 7, presentando unos especiales alucinantes la BBC. Encuentro, sí. Qué bueno. Tenés como una especie de tendencia a ocupar sitios de difusión que están buenísimos. Sí, bueno, sí, es divertido, yo qué sé. Me gusta ponerme. Lo tomo como un juego también, ¿no? Uh-huh. Porque sé que no soy buen orador. Realmente no tengo. No lo he hecho tanto como para sentirme bueno y aparte. Se renegar mucho la producción, tartamudeando y discutiendo, claro, un estúpido y la ventaja de lo grabado, ¿no? Claro, entonces bueno, yo qué sé, me gustó hacerlo, aparte me dejaron escribir los textos son míos, y los documentales. ¿Esto estaban buenísimos? ¿Se puede seguir viendo? ¿Se lo siguen pasando? Bueno, creo que terminó. Estamos hablando de unos documentales sobre la historia de. El programa se llama El Perseguidor. Mm. Como aquel cuento de Cortázar. Esa fábula impresionante de jazz y de Cortázar. Y el programa se trataba de Afroamérica en el siglo XX, desde el blues, el jazz y la música soul. Los siete capítulos de blues eran los producidos por Martin Scorsese. Claro. Que son más fílmico, más cine, ¿viste? Y duran 2 horitas cada uno y pico, ¿verdad? ¿Viste? Son películas documentales, pero más de cine. Y las otras son de la BBC, unos documentales, sí, impresionantes. El de Ken Burns, de jazz, sí, de 12 capítulos, que es cronológico, que está muy bueno. Y después los 6 capítulos de Soul también, que son de la BBC. Bueno, lo que a mí me hizo pensar cada vez que vi este ciclo que vos presentabas en Encuentro es, digamos, la cantidad y el valor que le dan en Inglaterra y en Estados Unidos al archivo fílmico. Acá, si vos querés hacer lo mismo con el tango, digamos, te cuesta un huevo conseguir imágenes de Troilo, ¿viste? De que murió en el 75. O con el jazz también de acá, ¿no? El jazz criollo, tampoco creo que haya muchas imágenes, sacando alemán o alguna cosa así. Ni imágenes ni audio. Hay un agujero negro en una época en la que Yo me acuerdo que mi viejo... Pero no solo jazz, en general es con la música. Sí, con la cultura. Claro, exactamente. Mi viejo, me acuerdo que iba cuando tocaba en 139, aquel grupo de jazz que tuvo mi viejo unos cuantos años, y que fue muy famoso y que lograron mucho y todo, y grabaron unos 6 o 7 discos, no me acuerdo. Pero lo que recuerdo que en una época, no sé si a lo último ya estaba un poco mejor, sí. Pero los primeros discos creo que iban a grabar a Fonales, no sé, como decirte un nombre así. Y tocaban ahí, lo grababan en 6 horas, claro, en vivo, y se iba cada uno a su casa, y a los 2 o 3 meses les mandaban los discos. Claro, claro. Ya el disco salió. Alguien hizo la mezcla, alguien eligió un desastre. Pero alguien eligió el orden de los pero temas. Pero de todos modos, hablando. Alguien hizo la foto, alguien hizo el diseño de tapa. Sí. Bueno, yo creo que el rock en ese sentido marcó pautas. Se plantó Lito Nebbia, por ejemplo. Tomar un poco más las riendas de la producción, de toda. Ahora, lo que yo digo, a nivel fílmico, que no hay nada. Vos decís, bueno, Hernán Oliva, pasó por el mundo de la música argentina, sí, sin casi dejar testimonio. Pero hay eso... un disco que no le hace, un disco que se le quieren volver loco, se llama. Está el sello Redondela, había un sello. Sí, Redondela sacaba cosas históricas de jazz. Bueno, pero viste, como eran esas situaciones y esas condiciones, ninguno de esos discos termina de hacer justicia, viste. Sí. Entonces, viste, yo qué sé, era grabado, les hacían el favor de darle 4 horas en un estudio, viste, y el tipo no conocía al técnico, medio que los maltrataban también, bueno, dale, rapidito. Vos ahora que digamos que pasó, ya estamos, ¿no?, en el siglo XXI, notás que lograste algo que es bastante complicado también hoy, ¿no?, que es poder grabar lo que se te cante, que tus discos tengan cierta circulación, y que no tengas que mendigar nada, digamos, como que hay una especie de disposición para vos hacer tu música, que no es una música comercial ni siquiera muy muy sencilla, digamos, es mucho instrumental, viste. En una época costaba algo como lo tuyo grabarlo. Sí, pero no era tan descabellado escucharlo. Habían las FMs más hiteras. Te pasaban un temita. Pasaban cosas, Yo me acuerdo haberme grabado de la de FMR. Sí, de la radio, discos de, no sé, 3/4 de Chicorea o de Foro, sí, sí. Cosas. Sí. Y Premier 70 en la tele, ¿viste? Y, sí. ¿Entendés? Y en la tele de aire. Ahora está más segmentado. Entonces, bueno, ahora salió ustedes que son un amor. Y algún otro más, ¿viste? Se apunta a otro tipo de música. Sí, algo bastante puntual y macabro, ¿viste? Entonces, no sé, así es como, por ejemplo, no hablo hablo del último, de los últimos poquitos años. Así es como un programa como aquel que teníamos en Telefe ahora no tiene lugar ni en exactamente, tele. Exactamente. Bueno, y eso, la televisión abierta no hay nada. No tiene lugar. Digo, para cositas, no lo tenía, pero en ese tiempo. Lo que tenía fútbol de primera. Que claro. Mostraba un poquito de música que, viste, era vaselina pura, porque te entraba, viste, en el prime time, todo el mundo mirando Boca River, y te mandaba de pronto Fats Fernández tocando la trompeta. Eso ya es, que ahora es imposible. Para fútbol de primera, que éramos Gillespie, Pedro, en bajo, Pedro Aznar, sí. Luis Salinas en viola, y yo tocaba la bata. Claro, es imposible ahora ese cuarteto, por ejemplo. Para la televisión de aire, prime time del domingo de fútbol, todos los domingos, ¿viste? Eso ahora, bueno, ya estaba tu ciclo en Telefe, bueno, había como una especie de... Ahora no, Telefe era otro, en ese momento tenía Telefe cortos, sí. Y tenía los simuladores de Cifrón. Bueno, hay comunitarios que son buenos, tampoco nos vamos unos viejos papás. No, pero los programas de pero música es cierto que a nivel música... Cable. Digo, sí. Vamos con Javier Malosetti quejándonos de la marcha. No, es así, no, pero no, tampoco creo que en casa hay muchas más opciones. Vos realmente agarrás, bueno, lo de Encuentro y Canal 7. Bueno, Encuentro a mí me convencieron porque me llamaron de Encuentro. Entonces yo dije que pero, sí antes pero de Pero Encuentro en el estudio, lo que hace Lalo Mir. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. El programa del Chango. Sí, buenísimo. Espectacular. Buenísimo. No sé si lo siguen dando esos segmentos cortitos de la dictadura en Argentina, que estaban editados, impecable. Hay un programa que tiene la locución de Pablo Pandolfo, que está muy bueno también, y uno de Emilio del Guercio, en cable. Sí, uno de Emilio de la canción. La historia de una canción. Está el de Osvaldo Bayer. Sí, no, hay cosas, por eso no, te digo. Pero se fue al cable, se fue al cable. De encuentro y yo dije, sí. Sí, sí. Estamos con Javier Marosetti. Bueno, un temita más, Javier, dale. ¿Acá de tocada? Sí. ¿Querés que toque con esta? Dale. Ukelele. Me hacen acordar las madrugadas de Mitre. Pero que tengo. Yo mientras voy diciendo los teléfonos. 4999-0937, floresnegras@radionacional.gov.ar. Esto es Flores Negras. Tenemos ya 15 minutos más hasta las 14. Y está Nacho acá sacando fotos, Paola Escobar, Clara Liz, Mauro Torres, Andrés Casac, por supuesto, y conversando con Javier Marosetti, un viejo amigo de esto que es Flores Negras, sí, que estuvo varios lugares, pero que sigue siendo lo mismo. Olvidemos la desafinición porque ese instrumento es muy puto para afinarlo, ¿no? Vos me podrás decir, vos que sabes de todo, ¿quién es el músico? ¿Viste el DVD de Concert for George? ¿El que canta al final? Sí. ¿Qué canta? ¿Qué canta? Que es hermosísima esa canción. Se llama Te veré mis sueños. Y hay una versión de... Bueno, grabaron todo. Ahora, ¿por qué eso es un mensaje hacia George, claro? Claro. Pero no era una canción que hiciera George, nada. Bueno, es un estándar de jazz, que lo grabó Django Reinhardt, una versión que se acuesta. Había una versión de Oscar, alemán, increíble, y mi viejo lo tocaba muy bien también. ¿Y quién es ese músico que tocaba? No, ese no sé quién es. Es hermoso, que empiezan a caer papelitos. No, caen pétalos de rosa. Impresionante. Es hermoso ese DVD. No puedo final, pero no importa. Te veré mis sueños. Pero bueno, no voy a hacer ese. No. Pero voy a hacer una cosa antigua también que se van a cagar de risa. Porque es medio maracaibo. Maraca, como la película. Sometimes I like to quit. Never can sense to feel. Nothing to do but fight. Rainy days, moments are get me down. But I ain't got the urge to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like a down below. Walking around. Sometimes a lonely town. Rainy days, always get me down. Funny, but it seems I'm here to you. Nice to know somebody loves me. Yeah, funny, but it seems that's the only thing to do. To run and find the one who loves me. Some kind of lonely cloud. Rainy days and moments always get me down. And it's always get me down. It's always get me down. Muy bueno. ¿Cómo haces para tocar el ukelele con esos dedotes que tenés? Y yo veía tus dedotes y los pequeños trastes del ukelele. Bueno, eso es lo que escuchaban, que hacía piso como puedo. Pero bueno, eso, me las rebusco. ¿Cómo sigue tu presentación de TEN? Acá tengo un coso de fechas, mira, se lo canto ya. Porque... Está girando. Sí, tenemos el sur. Vamos a hacer el sur, vamos a hacer... arrancamos en La Plata, Mar del Plata. Eh, Está leyendo en su laptop. No, pero no, señores. No, no le encuentro. No sé dónde mi bueno, no tío. Importa, pero acá, así, bueno, aprovechemos que es. Bueno, no. Vamos a hacer así. Este mes, digamos este mes, no me acuerdo la fecha concreta. Este septiembre. Sí, este septiembre hacemos La Plata, uh-huh. Mar del Plata, Teatro del Auditorio. En La Plata hacemos el teatro, el bar que se llama el teatro, que está buenísimo. La Plata, Mar del Plata, el Teatro del Auditorio. Tandil, Teatro Español, no quiero sanar, no me acuerdo. Y después hacemos el sur, hacemos Neuquén, Bariloche, San Martín de los Andes. Después está tecleando por ahí Bahía Blanca, que no se sabe bien qué fecha. Eso es. Después Venado Tuerto, Santa Fe, que ya fuimos a Santa Fe y Rosario hace un mes, creo. Hicimos Tucumán, hicimos Mendoza. Hicimos las dos presentaciones del Ateneo, hicimos un Belma también acá en Capital Federal. Después en octubre nos vamos a China, tenemos tres fechas China. Ahí en el Shanghai. Sí. ¿Cuándo? ¿En octubre? Sí, 14, 15 y 16. Es el último mes, creo que arrancó en mayo. ¿Y te estás llevando, te vas a llevar a todos los conciertos ese artefacto musical que tenés, que es bajo y guitarra a la vez, ¿no? Sí. A los Jimmy Page, para que el oyente para que se imagine. Sí, dos, claro, de dos cabezas, un monstruo de dos cabezas. Sí, me lo llevo. Sí, me lo llevo. Y después a la vuelta de lo de China, en China hacemos tres, hacemos 14, 15, 16 de octubre. Después a la vuelta en noviembre, tenemos todos los viernes de noviembre en la trastienda acá. Qué bueno. Qué está bueno. Bueno. No, creo que en diciembre está la trastienda de Montevideo. Ahora, cuando llega, por ejemplo, después de tanto tocar un material, estás afiladísimo, ¿no? Pero... Sí, pero para él estamos afiladísimos porque nos juntamos dos veces por semana mucho. Y aparte tenemos una relación muy sana con la banda, que son todos unos pendejos encantadores. No sé si viniste, ¿no viniste? No. Venite a la trastienda, porque te va a encantar ver a los pibes, tocan todo. Está Tommy Sainz, hijo del muerto Sainz, sí. El bajista. Sí. Batero de 21 años, que te, bueno, ese es el que está ahí, buenísimo, de Calabra. Hernán Segrete es un pibe que toca bajo, viola y canta increíble y comparte conmigo esos roles. Nico Rafeta, el organista y tecladista de Papo y de Black Amaya y de piedra angular del blues en la Argentina. Estuvo tocando en la banda que acompañó a la hija de Bill King, a Shirley King. Ajá. Acá, que es impresionante. Y toca con Rafo también, con Juan, Rafo el violero de blues. Y después, bueno, Dami Carballal, que es un pibe que era alumno mío de bajo también, que es asistente de la banda y que ahora devenido en percusionista. Son todos músicos muy jóvenes. Y tenemos esa relación de ensayar mucho y termina el ensayo y quedamos todos con una adrenalina así de seguir algo. Ajá. Entonces nos vamos al bar a tomar una cerveza y seguir hablando. ¿Sí, vos? Sí, está muy bueno. En esta etapa, que bueno, ya tiene sus años, ¿no? En el cual vos sos el líder de una banda, ¿cuánto de lo que aprendiste vos con tus maestros aplicás? Me imagino Spinetta, ¿no? Sí, bueno, yo no sé. Digo, sobre todo en los conceptos, en cómo manejar la cuestión humana. O sea que es muy lindo lo que me pasa porque yo me veo en ellos, en Tommy, en cuando Hernán. Cuando eras sí, un pibe. Cuando era un pibe, que, o sea, ellos tienen un empuje, quieren ensayar. Cuando yo tengo que suspender un ensayo y los tengo que llamar para decirles que no puedo ensayar, el que más me cuesta es Tommy. Porque Tommy hace, no, viste, pero bueno, men, o sea, anda a la sala, yo le di una llave de la sala para que, como tiene su bata, que vaya a tocar, yo qué sé. Claro. Andá, vayan a tocar, boludo. Sí. Porque él lo vive así como lo vivía yo. Me acuerdo que los ensayos con Luis, que eran dos o tres por semana también, eran como shows para mí. Yo me ponía mejor remera y las zapatillas limpias y nos íbamos con J. Morelli, que me pasaba a buscar con el auto. Y viste, me iba a un momento re intenso de música, de vivencia con alguien, viste, que había sido mi ídolo y después, que lo sigue siendo hoy, pero que en un momento se me dio la posibilidad de interactuar y conocer la cocina y eso, ¿viste? Entonces yo me veo en ellos y también veo algo que ocurría, por ejemplo, en la banda de Luis, que era que teníamos una relación más fuerte con, no sé, por ejemplo, con el Tuerto, con el Tuerto Wills, habíamos hecho hemos entablado una relación tan tan estrecha y fuerte, donde el solista no entraba, ¿viste? Claro. Y ellos también tienen una relación así donde yo no entro, ¿viste? Debe ser medio jodido para un músico darse cuenta que la banda que uno capitanea tocan porque tienen que tocar, o porque cobran un mango, o porque es el laburo. Bueno, pero no en este caso, ¿no? No, por eso mismo digo. Porque con ser... Luis yo tocaba, o sea, me encantaba la guita que me pagaban, que no está nada mal. Él siempre fue muy generoso. Pero aparte iba, vamos. Claro, no, pero tío, también pensando en vos ahora, con que estás contento con tu banda, sí. Porque bueno, se quedan... te digo, en el show hay momentos donde yo, o sea, está Hernán tocando el bajo, el solo de teclado de Nico, y están Tommy y Damián con la base de la percu, yo paro de tocar y me pongo así... Y me doy cuenta de que no me necesitan, boludo. Claro. Caminan, pero que te cagas. O sea, que en ese sentido a mí siempre me sorprende cuando uno lee en los libros que los Beatles al final se estaban matando y sacaron discos maravillosos como Abbey Road o Let It Be o lo que fuera. O, por ejemplo, Floyd al final, antes que se fuera Waters. Roger Waters. Claro, Roger Waters, totalmente. Bueno, se estaban matando. Digo, ¿cómo se puede generar discos increíbles a veces en situaciones pésimas, no? En situaciones de broncas. Quería hacer lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Sí, por eso. Pero también funciona. No, bueno, pero la creación, ¿viste? También, o sea, la como que la música no se mancha, ¿no? La inspiración que parte del dolor es como siempre pulenta. A mí, lo que me da la impresión... Y a veces la inspiración que parte del bienestar es media boba, ¿viste? Ah. Es más densa también, es más denso componer en una... Y ahora voy a parafrasear a Dolina algo que me acuerdo que dijo una vez, que él confiaba más, le gustaban más los amores nacidos en una oscura esquina en una tarde de invierno en Villa del Parque que al sol de Mar del Plata en enero. No está nada mal. Y algo de eso hay, ¿viste? Sí, bueno, y de hecho los Beatles, gran parte, la segunda parte de su carrera, estaban hechos en base al rencor, estaban enojados todos con todos, ¿viste? Sí, se llevaban para el orto, y viste, y sin embargo, y eran como, no sé. Pero como que da la impresión de que un poco que cuando hay que hacer música, se hace música, y ahí, viste, se trata de meter el mejor arreglo, la mejor idea, sí. Y hay como una comunión. Como que hay un lugar donde no... Bueno, todavía nosotros nos llevamos bien, por suerte. El día que nos tiremos los pelos también se les da una patilló en el orto y se acabó. Claro. Bueno, Javier, hay muchos mensajes. Acá hay uno que pide un tema. Bueno, Juan de Materos, por ejemplo, pide Blackbird. No. Esta hora no. Pongamos el disco, es demasiado. Te canto otro de los Beatles. Dale. Y ya con esto en medio nos vamos despidiendo, dale. Uno cortito de los Beatles. ¿Para quién era? ¿Cómo se llamaba? Juan de Mataderos. No es Blackbird, que está cargado de sentimiento y que lo tocamos todos ya, ¿viste? Es como, no sé, el tema de McCartney no es ese, ponele, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿Qué te ensordenamos por el alfabeto? Sí, tengo así con una carpeta con todas las letras porque ya estoy mal de la memoria. El señor Malosetti tiene problemas de memoria y de vista. Dice una cosa media... So you're gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if you just don't treat you right. You never let me in, you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. You tried before to leave me, but you haven't got the nerve. So you're gonna make me lonely, which is all that I deserve. You'll never let me in, you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you need me, I will follow you and bring you back where you belong. 'Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I couldn't let you leave me 'cause it's true, 'cause you like me too much and I like you. Solo. Qué plomo. You like me too much. month and I like you. I really do. And in fact, when you believe me, if you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. 'Cause I could really stand it, that I admit that I was wrong. I could let you leave me 'cause it's true. 'Cause you like me too much and I like you. 'Cause you like me too much and I like you. Bueno, Malesetti. De Harrison, ya que hablamos de Harrison hoy. Qué grande, bueno, buenísimo, Javier, gracias por venir. Bueno, y suerte en todo lo que haces. Bueno, bueno, te agradezco. Se lo merece. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, y nos vamos. Ya viene Jumber Vera Rojas con su una tarde en Vulcano y la continuidad musical de Nacional Rock. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Si ustedes quieren. Gracias por todo. Chao. Now look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Dying working. That's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. No, that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, the boys and them. Maybe get a blizzard on your little fingers. Maybe get a blizzard in your thumb. You got to move this microwave oven. Casting kitchen delivery. We got to move this refrigerator. Got to move this corner TV. Got the noises banging on the bongo like a goddamn day. But that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. Got to move this microwave oven. Casting kitchen delivery. We got to move this refrigerator. Got to move this color TV. Rambo, the buns are free. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.